Desde Gandía y para toda la Safor, es radio en el 107.6 de la FM. Es radio. En el 107.6, Gandía es radio. Es radio.